have pretty eyes. ¿En dónde andarán ese par de ojitos negros que me vieron solo y triste por el mundo caminar? ¿En dónde andarán ese par de ojitos negros que me dieron su mirar y me hicieron suspirar? ¿En dónde andarán? ¿Quién los estará mirando? ¿Quién será el afortunado de su lindo parpadear? Quisiera llegar donde ellos están y quedarme para siempre. Quisiera saber si no vuelven ya. Heart, you have pretty eyes. ¿En dónde andarán ese par de ojitos negros que me vieron solo y triste por el mundo caminar? ¿Dónde andarán ese par de ojitos negros que me dieron su mirar y me hicieron suspirar? ¿En dónde andarán? ¿Quién los estará mirando? ¿Quién será el afortunado de su lindo parpadear? Quisiera llegar donde están y quedarme para siempre. Quisiera saber si no vuelven ya, para tener por qué llorar. Gracias, Chiflada. Te quiero en inglés y en español, chiquitita. Ay.